las manitos hay, haciendo así. El que quiere sexo con las palmas hay, el que quiere sexo con las palmas hay. Con las manitos ahí, haciendo así. El que quiere sexo con las palmas ahí, con las manitos ahí, haciendo así. El que quiere sexo con las palmas ahí, el que quiere sexo con las palmas ahí. Con las palmas ahí.